la última imagen es la que nos presenta San Lucas al principio de los siglos de la y la ascensión de Jesús resucitado fue el que nos dio el ángel de un grupo de ellos fue levantado en presencia de ellos y una duda le apuntó a su vida estando iluminado simplemente al cielo de esa prima se le apareció a los hombres vestidos de blanco de los es la resurrección de Cristo garantía de la verdad de nuestra fe. La resurrección de Cristo es garantía de nuestra propia resurrección. Y recordemos alguna de estas frases que nos pueden servir para las meditaciones que las pueden hacer como oración. Aquella de los discípulos de Maús que muchas veces tendremos que pronunciar en nuestra vida. Quédate con nosotros, Señor, porque oscurece. Quédate con nosotros, Señor, porque las tinieblas van con nuestra tierra. Esta respuesta de Pedro a Cristo puede mirar hacia todas partes y todas esas con las cuales hemos traicionado a Cristo. El Señor nos mira y nos pregunta, ¿me amas? Y nuestra respuesta puede ser como la de Pedro. Sí, Señor, yo te he fallado y he sido cobarde muchas veces. Yo muchas veces no me he portado como cristiano. Sí, Señor, tú sabes todas las cosas, Señor, tú sabes que te amas. Y luego, esta frase que los ángeles dirigen a los apóstoles cuando Cristo ha subido al cielo. ¿Qué hacer mirando al cielo? Lo mismo en estos días de silencio para contemplar en el silencio y en la oración y en el retiro al margen de nuestras preocupaciones diarias la vida de Cristo, la imagen de Dios y lo que Cristo pide de cada uno de nosotros. Pero la contemplación para nosotros tiene que ser después la fuente para nuestra acción, para nuestro compromiso como cristianos en la vida de todos los días. Venimos a un pero de aquí tenemos que sacar más fuerza para después volver como cristianos a la vida de todos los días. También los ángeles del Señor nos pueden decir a nosotros, ¿qué hacer llegando al cielo? Como diciendo, bueno, ahora, a cumplir con el deber, con todo aquello que Cristo nos ha enseñado. Aquí sí. Tenemos que sacar fuerza para eso. Aquel fraile extraordinario que aparece en los comienzos de la historia de los siglos pendientes, el padre Fray Francisco de Paula Castañeda, el hombre combativo, entusiasta, amoroso, aquel que se enfrentó con el rabino Rivadavia cuando Rivadavia hizo la reforma eclesiástica, cuando Rivadavia se quiso meter como a hacer algo así de papa de la iglesia argentina y empezó a legislar en las cosas de la iglesia y a armar de espada una propuesta propia. Es el breve castañero de combatía de Rivadavia que llegó a sacar hasta 7 periódicos diarios peleándose en contra de Rivadavia y en contra del grupito de liberales y de masones que lo rodeaban. Cuando saca la figura del periódico que se llama El Centinela, al día siguiente sale el padre Castañeda con un periódico que se llamaba La Guardia vendida por El Centinela en la traición descubierta por el oficial del día. Cuando Rivadavia había impuesto un catecismo, digamos, como si fuera obispo de Buenos Aires, los hombres decían, padre, no es que pasen los siglos de Holanda, sin tirar de la vida de Rivadavia, que venga tu reino para que no reine más Rivadavia. Pero claro, que por más que me dijeron que ellos son dios, todos los amigos dicen, pero padre, ¿por qué no se deja de meter a esos tíos y de hacer problemas y enseñar de sacar teóricos? Y se dedica a mí, ¿quién se dedica a señalar su misa? Y el padre Castañeda dice, es que precisamente es mi misa la que después me lleva a pelear. Es precisamente mi misa, es ese encuentro con Dios, es esa fuerza de oración la que después me lleva afuera a pelear por la verdad, a pelear por la fe, a pelear por la iglesia. Ahí es donde fue otra fuerza. Pero después el Señor me dice, el Señor me decía, Castañeda, bueno, no te quedes a Castañeda al cielo, Ya tenés la fuerza, ¿eh? La fuerza de mi carne, la fuerza de mi sangre, la fuerza de mi palabra, es la verdad. Ahora, afuera, a pelear. Eso es un poco lo que nos dicen, digamos, al final de cada retiro, los ángeles, como se lo dicen a los apóstoles, cuando el Señor resucitado vuelve al cielo. Tenemos que contemplar el cielo de la verdad de Dios pero después tenemos que hacer que esa verdad se encarne en nosotros, que ilumine nuestra vida y nos ayude cada día y nos dé fuerza en el combate cristiano. Vamos a pensar un poco, entramos para la misa. Vamos a ver, vamos a hacer lo que se debe la misa, después para la misa. Es aquella frase que ponía el Papa Pío XII como un programa para la militancia católica y sobre todo para la acción católica. Decía el Papa Pío XII, es todo el mundo el que hay que rehacer desde los cimientos. Todo el mundo el que hay que rehacer desde sus cimientos. Es decir, nos pone frente a un mundo deshecho. Y decía el Papa, hay que transformar de salvaje en humano, y de humano en divino, es decir, conforme al corazón de Dios. Es todo un programa de lucha. Todo el mundo tiene que rehacer los conocimientos. Es el comprobar el mundo que vivimos, no tenemos que desalentarnos, sino que hay que rehacerlo. Es una empresa de apostolado, es una vocación de lucha, de combate continua. Hay que rehacerlo desde los cimientos, transformarlo de salvaje en humano. Es decir, toda la lucha por el orden natural de las cosas. Y de humano en divino, toda la lucha para que el Evangelio emprende la vida de los hombres. Ese es el mundo en que vivimos y tratamos de ubicarnos ahí. Yo suelo usar dos imágenes, la del mundo y la del hombre. Como un mundo patas arriba y como un hombre también patas arriba. Es el significado profundo de una palabrita que se usa y se ha usado, sobre todo mucho entre nosotros, pero que a veces se la utiliza de una manera muy superficial, muy exterior. Esta palabrita subversión. Cuando se habla de subversión, ¿en qué es lo que se piensa habitualmente? Subversión acá se ha identificado, qué sé yo, con una bomba que explota, con tiros, con un atentado, con una muerte, con la guerrilla funcionando en los montes de Tucumán. Eso en todo caso puede ser lo más exterior de la subversión, si es la cáscara de la subversión. La subversión es una realidad mucho más profunda. No deja de haber subversión cuando deja de haber tiros, bombas, incidentes, muertos, secuestros. La subversión es una realidad mucho más profunda. ¿Qué quiere decir la palabra subversión? Subversión quiere decir precisamente poner patas arriba, o sea, invertir la cosa, dar la vuelta. Subvertir es como invertir una cosa, es poner la cabeza abajo y patas arriba. Y entonces, si miramos la realidad que nos toca vivir, nos encontramos con que vivimos en un mundo subvertido y también que en ese mundo el hombre está subvertido. Esa es la raíz profunda de la subversión. Vamos a tratar de pensar un poco en esto para ubicarnos en nuestra realidad y para ubicarnos en la realidad del mundo en que vivimos y después decir, bueno, a partir de ahí tenemos que trabajar. ¿Cuál es nuestro lema? ¿Cuál es nuestra bandera? ¿Cuál es nuestro problema? Aquella frase de Pío XII, todo el mundo quiere rehacer desde los cimientos, transformarlo de salvaje en humano y de humano en divino, es decir, conforme al corazón de Dios. En primer lugar, el mundo en que vivimos es un mundo que está patas arriba. Algunos de ustedes han estado en la conferencia que daba yo la otra vez sobre el cultismo, y ahí lo he señalado a grandes líneas. Vamos a tratar de hacerlo nuevamente porque es algo de lo cual tenemos que tener conciencia. Nuestro mundo, que se llama occidental y cristiano, entre comillas, es un mundo que está dejando de ser cristiano. Es un mundo de apostasía. Es un mundo que le ha vuelto las espaldas a Dios. Y ese volverle las espaldas a Dios es la primera subversión. La subversión en el mundo, en la sociedad, entre los hombres. ¿Y eso cómo se da? No se da de golpe. Hay todo un proceso que dura varios siglos al cual se puede llamar la revolución anticristiana. Todo un proceso de apostasía y todo un proceso de destrucción. Se lo podría analizar en diversos aspectos. En el aspecto político, por ejemplo, donde a través de la disgregación liberal se llega hasta el marxismo. En el aspecto económico, en el aspecto filosófico, a partir de Descartes, donde la filosofía, o sea, el pensamiento del hombre se suicida, rompiendo su relación con la realidad de las cosas y cerrándose en sí mismo. Se lo podría analizar en el aspecto jurídico, pero lo que nos interesa aquí son las grandes líneas, necesariamente muy apretadas, de esa subversión en el aspecto religioso. En el aspecto religioso podemos señalar esa subversión a través de tres o cuatro pasos principales que se dan en la historia de los últimos siglos. El primero de esos pasos lo señalamos en la Reforma Protestante, que significa fundamentalmente la ruptura del verdadero occidente cristiano, la ruptura de la unidad religiosa y de la unidad política de Europa, que se fundaba sobre esa unidad religiosa. Hay una primera negación en esa revolución, en esa Reforma Protestante, que dice Cristo sí, pero la Iglesia no. Afirma Cristo, pero rompe la unidad de la Iglesia. Y esa primera revolución prepara la segunda revolución. La prepara en el aspecto religioso con esa ruptura de la unidad de la Iglesia. La prepara en el aspecto político con la teoría luterana del libre examen, de la libre interpretación de la Biblia, que pone la base espiritual para el individualismo, que después va a aparecer en el pensamiento liberal. La prepara también a través de la mentalidad calvinista, la doctrina de la predestinación. Entre los signos de la predestinación, Calvino ponía la posesión de la riqueza, es la preparación espiritual del capitalismo. Pero quedémonos con esa primera negación, que va a abrir camino a una segunda negación. La segunda negación es la del liberalismo y la revolución francesa. Pensamiento liberal masónico de la enciclopedia, que es el que prepara la revolución francesa. Pensamiento de hombres como Voltaire, que van a llevar a la segunda negación. Para Voltaire, Cristo era el infame, el cual había que aplastar. Es el lema con que termina alguna de sus cartas. Aplastemos al infame. Para la revolución francesa, influida por el pensamiento masónico, Dios existe. Pero Cristo no. Cristo no es Dios. Primera negación entonces, Cristo sí, pero la Iglesia no. Segunda, Dios sí, pero Cristo no. ¿Y cómo entiende a Dios el pensamiento liberal y masónico de la enciclopedia? Entiende a Dios como el gran arquitecto del universo. El arquitecto es el tipo que construye la casa, construye el edificio, pero después el edificio sigue existiendo sin necesidad del arquitecto. Construye, no crea, utiliza materiales preexistentes, lo rodea. Y después el arquitecto se muere y la casa sigue en pie, tan tranquila, sin preocuparse de que el arquitecto se murió. Sigue existiendo la casa sin el arquitecto. El arquitecto no interviene en la casa una vez que la ha construido. Así piensan a Dios los masones, así piensa Dios esa mentalidad de la Revolución Francesa. Es el deísmo. Dios existe, Dios ha hecho el mundo, pero después Dios se retira, Dios no interviene en el mundo. Dios está allá lejos, distante, en el cielo. El mundo no necesita de Dios, no es un Dios providente, un Dios que gobierna el mundo, un Dios que interviene en la historia, un Dios que nos ama, un Dios que nos guía, un Dios que nos llama, no. que es un Dios lejano, un Dios inaccesible, un Dios distante, un Dios que terminó su misión para fabricar el mundo como el arquitecto fabricó la casa, gran arquitecto del universo, es el nombre que los masones dan a Dios. Ese Dios es inútil, ese Dios no sirve para nada, y entonces es lógico que venga la tercera negación. Dios no. Esa es la negación de nuestro tiempo. Esa es la negación del marxismo, que dice Dios no existe, Dios no ha existido nunca. Dios es un invento del hombre. Y el hombre, cuando, movido por el temor en frente a las fuerzas de la naturaleza, cuando el hombre se imagina a Dios y busca su protección, el hombre se empobrece. El hombre pobre se crea un Dios rico, un Dios imaginario, lo proyecta ahí en el cielo, y al imaginarse, ese Dios se vacía de su sustancia, se empobrece. Todo lo que el hombre le da a Dios se lo quita al hombre mismo. Y entonces el hombre se resigna en su miseria, en su pobreza, y se consuela pensando en el encuentro con ese Dios imaginario al final del camino. Esa es la crítica del marxismo, la alienación religiosa, el Dios imaginario, el Dios inventado por el hombre. Y el marxismo dice, hay que volverse las espaldas a ese Dios, hay que acabar con ese Dios, y el hombre tiene que ponerse en el lugar del Dios. Ahí tenemos el círculo de la revolución cerrada. Fíjense que el marxismo aparece como el pensamiento de los tiempos modernos y sin embargo es una idea muy vieja. El hombre en el lugar de Dios, lo que se llama el humanismo marxista, el hombre tiene que estar en el lugar de Dios, el hombre es el único Dios verdadero. Es lo que Marx toma de Feuerbach, el hombre es el único Dios verdadero. Esto que aparece en moderno es muy antiguo, es lo que le dice la serpiente en el paraíso terrenal a Adán y Eva. Seréis como dioses. La primera tentación, el primer pecado, viene por él. Seréis como dioses, el hombre en lugar de Dios. Eso es lo que miles de años después en la historia viene a descubrir el marxismo y lo presenta como una novedad. Pero nuestro tiempo es ateo, no solamente en ese mundo donde el marxismo niega oficialmente la existencia de Dios, donde el ateísmo es algo así como la religión oficial, perdonando la palabra de llamarlo religión, pero viene a ser algo así, sino también que nuestro mundo se llama parte ateo en este occidente nuestro que se llama cristiano, pero cristiano entre comillas, donde la mayor parte de los hombres viven como si Dios no existiera, o sea, en la práctica viven prescindiendo de Dios. Es un tema en el cual insisto mucho porque es importante. ¿Cuándo? Que se llama cristiano, pero Dios no tiene nada que ver con su vida. En todo caso, Dios ocupa algunos momentos en su vida. Ese Dios al cual le rezamos cuando nos vemos mal, ese Dios del cual nos acordamos en algunas circunstancias, a lo mejor en el mejor de los casos en la misa del domingo, pero después ese Dios no tiene nada que ver con mi vida de todos los días, ese Dios no tiene nada que ver con mi vida de trabajo, ese Dios no tiene nada que ver con la vida de la familia, ese Dios tiene las puertas cerradas en la escuela y en la universidad. Dios es prácticamente como si no existiera, es el ateísmo práctico de tantos tipos que se llaman cristianos en nuestro occidente, que se llama cristiano, de nuestra sociedad que se llama cristiana. Si queremos cerrar el círculo, no voy a entrar hoy en el tema de la conferencia del otro día, que por sí solo es muy largo y no sería tanto para retiro, pero todavía podemos señalar un paso más allá. ¿Qué hay más allá del ateísmo? Es decir, de la negación de Dios, del hombre que se quiere poner en lugar de Dios. Más allá de eso puede haber un paso todavía, es el paso de lo demoníaco. Cuando el hombre niega a Dios, busca poner algo en el lugar de Dios, porque el hombre necesita de Dios. En el alma del hombre no se puede hacer un vacío absoluto, no se puede vaciar el alma del hombre de Dios. Y el diablo tampoco le interesa negar a Dios para poner al hombre en el lugar de Dios, quiere ponerse él en el lugar de Dios. El diablo, decía en la Edad Media, el diablo es el mono de Dios. Como el mono imita al hombre, y le sale mal, es una caricatura, es grotesco. El diablo trata de ponerse en el lugar de Dios y le sale mal, es una caricatura, es grotesco. Pero trata de hacerlo. Cuando se apaga la fe verdadera, cuando los hombres se olvidan del Dios verdadero, cuando los hombres se apartan de la religión verdadera, queda un vacío, y ese vacío trata de ser llenado. ¿Qué es lo que viene en un mundo materialista donde los hombres se olvidan de Dios? La caricatura de la religión. Es una de las características de nuestro mundo invertido, subvertido, de nuestro mundo patas arriba. Es toda esa invasión de las sectas nacidas en el caldo de cultivo de la descomposición del cristianismo protestante norteamericano, las sectas que no son cristianas, los testigos de los judíos mormones, los testigos de Jehová, las sectas orientales que vienen de la India, de la China, del budismo, las sectas esotéricas, la teosofía, grupos como los Caballeros del Fuego, los Rosacruces, sectas masónicas, espiritualidad extraída de Oriente, el intento de reemplazar la fe en Dios por la existencia de dioses extraterrestres, todo lo que se mete en la religión, en libros que tratan sobre misterios naturales, como el Triángulo de las Bermudas, como los platos voladores, o sea, el buscar a Dios en las profundidades del subconsciente, como lo hacen ciertas corrientes de la parapsicología o del psicoanálisis, en lugar de Dios, la caricatura, en lugar de la religión verdadera, las sectas, en lugar de lo divino, lo sobrehumano, lo infrahumano, lo que está por debajo del hombre, el psiquismo cósmico, el psiquismo inferior del hombre, los mitos, las sectas que son signos de una disgregación. Ese es el ciclo terminado. O sea, nuestro mundo es al mismo tiempo tremendamente materialista y tremendamente supersticioso. No por algo el país donde todas las formas de ocultismo encuentran un auge extraordinario son los Estados Unidos. La sociedad del desarrollo económico, la sociedad del bienestar económico, del bienestar material, la sociedad del progreso técnico, la sociedad del progreso material, pero al mismo tiempo la sociedad del vacío espiritual que abre el camino para toda clase de disparates y para toda clase de degradaciones peligrosas espiritual y psicológicamente. Es el diablo que se trata de poner en lugar de Dios, la caricatura. Ahí tenemos precisamente el mundo invadido, un mundo donde el hombre ocupa el lugar de Dios o trata de ocuparlo, un mundo donde el mono Dios, el diablo, trata de ponerse en el lugar de Dios y trata de hacerse adorar en sus formas siniestras, pero al mismo tiempo en sus formas cómicas, ridículas, caricaturales. Ese es el mundo subvertido, invertido, pero ese es el mundo en el cual tenemos que vivir y ese es el mundo que decía Pío XII, tenemos que rehacerlo desde los cimientos. En ese mundo invertido, y en esto nos vamos a detener un poco más, existe también el hombre invertido o el hombre subvertido. Es decir, el hombre patas arriba. Es una imagen que probablemente me la hayan escuchado alguna vez ya, más de una vez, pero importa insistir sobre esto. Porque es algo que nos tiene que ayudar a encontrar el sentido y el problema de muchas cosas en nuestra vida. ¿Cómo creó Dios al hombre? Dios al hombre lo creó vertical, y eso no es una casualidad. El cuerpo del hombre es como expresión del alma del hombre, y el hombre es creado verticalmente, a diferencia de los animales. El animal es creado horizontalmente, el animal es creado sobre cuatro patas, el animal está hecho para mirar para abajo, el hombre es creado sobre dos pies, verticalmente, y está hecho para mirar para arriba, está hecho para mirar para lo alto. En esta construcción física, en esta creación física del hombre, hay un símbolo exterior que de lo que tiene que ser el hombre interiormente, es decir, espiritualmente. El hombre que está hecho para mirar para arriba, hacia lo alto, hacia el espíritu, hacia Dios. A diferencia del animal, como decimos, que está hecho en cuatro patas. Y entre los animales, si buscamos el que expresa de una manera mejor, no es invento mío, aparece en el Evangelio varias veces, en el Hijo Pródigo, por ejemplo, es el chancho. Que no solamente es horizontal, sino que es curvo, incluso que tiene la cabeza hecha como para meter los hijos en las porterías de la tierra. En ningún día está contento ahí comiendo verdura podrida en medio del barro. O sea, es la imagen, precisamente, del que está hecho para mirar hacia lo de abajo, hacia la inmundicia, hacia la porquería, hacia lo más material. En cambio, el hombre fue creado verticalmente, y en esa creación física del hombre hay como un plano de lo que tiene que ser el hombre espiritualmente. La cabeza está sobre el corazón está sobre el estómago, sobre el sexo y sobre los pies. Eso es un símbolo de la jerarquía vertical del hombre como Dios lo ha creado. ¿Qué quiere decir eso? La cabeza sobre el corazón sobre el estómago, sobre el sexo y sobre los pies. Que arriba de todo tiene que estar la inteligencia. El hombre se diferencia de los animales por su inteligencia y por su voluntad. Por sobre todo está la inteligencia que nos muestra la verdad. La inteligencia que es la luz que nos muestra la verdad, la luz que nos guía el camino. Y entonces el hombre vertical, el hombre creado por Dios, es el que conoce la verdad con su inteligencia y después la voluntad. La voluntad quiere, el corazón quiere como bueno esa verdad que la inteligencia le muestra. Y después vienen los instintos y las pasiones, que cuando están ordenados no se empujan para entusiasmarnos por todas aquellas cosas que son buenas y por todas aquellas cosas que son verdaderas. Ese es el hombre como Dios lo ha creado. Ese es el hombre vertical. Arriba de todo la inteligencia, como luz que nos muestra el camino, la voluntad como fuerza que nos lleva a seguir ese camino y las pasiones que nos empujan para entusiasmarnos por lo que es bueno, por lo que es verdadero, por lo que es noble, por lo que es alto. El hombre creado vertical, con esa jerarquía de sus potencias y mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, mirando hacia Dios. El hombre moderno, el hombre que vive en este mundo subvertido, patas arriba, también es un hombre subvertido. Es decir, es un hombre invertido, es un hombre que ha sido puesto patas arriba. ¿Qué es lo que está arriba de todo en la mayor parte de los hombres modernos? No es la inteligencia, son las pasiones, los sentimientos, los instintos. ¿Por qué se guía la mayor parte de la gente? ¿Porque me gusta o no me gusta? ¿Porque quiero o no quiero? ¿Porque tengo ganas o no tengo ganas? ¿Porque es lindo o porque es feo? Se guía por las pasiones, por los caprichos, por los instintos, por la carne, por los sentimientos. Es el hombre desparramado, el hombre disperso, el hombre veleno. El corazón del hombre es como una veleta que se mueve con todos los vientos y cambia cuando cambia el viento. Y después de esas pasiones, de esos instintos, de esos sentimientos, ¿qué es lo que viene? Viene la voluntad, debilitada por el pecado, para satisfacer todos los caprichos de las pasiones y de los instintos. Y a la cola de todo, ¿qué es lo que viene? A la cola de todo lo que viene es la inteligencia. La inteligencia para justificar que lo que a mí me gusta está bien. Que mis caprichos son buenos, que las cosas tienen que ser así, como a mí me gustan, como a mí se me da la gana. Ese es el hombre invertido, ese es el hombre patas arriba. Ese es el hombre con el cual tenemos que encontrarnos. Y esa inversión, es decir, esa subversión, también es muy probable que la llevemos puesta adentro de nosotros mismos. Cada uno de nosotros enfrente a esto tiene que hacer un examen de conciencia para preguntarse: yo soy un hombre vertical, como Dios me ha creado. Yo soy un hombre hecho para mirar hacia arriba, hacia lo alto. Es la inteligencia la que me guía, y es la voluntad la que quiere el bien, y son las pasiones las que me empujan en ese sentido, o es al revés. Yo soy un hombre que se guía por las pasiones, por los gustos, por las ganas o por la falta de ganas, por los intereses, por los sentimientos, por la superficie, y tengo una voluntad debilitada que siempre afloja frente a las pasiones. Y tengo una inteligencia tramposa que viene a justificar que lo que a mí me gusta está bien. Eso es la subversión profunda. Cualquier otra subversión nace de ahí, nace de adentro de ese hombre puesto patas arriba. Y esto lo podemos ejemplificar en varios campos. El primero de todos, que siempre se me ocurre cuando pienso en esto, porque tal vez es más evidente, vamos a empezar por ahí para después pasar a algún otro campo, incluso en la plática siguiente, y después para ver con nuestro examen de conciencia qué es lo que tenemos que hacer frente a esta situación de subversión interior, frente a este hombre patas arriba. El primero de los campos que se me ocurre en esto es el de la propaganda, es decir, es el campo de la publicidad comercial. La propaganda tiene manuales de publicidad, la publicidad que vemos en los diarios, en las revistas, en la televisión, en el cine, en la radio, tiene o gira sobre dos principios fundamentales. El primero de esos principios es que la función de la propaganda es crear necesidades donde no existen. Es decir, hacer lo necesario cosas que no son necesarias. ¿Qué quiere decir eso? Es evidente. Si usted no va a ver nunca una propaganda que diga, qué sé yo, tome agua, coma pan, compre fideos, compre azúcar. O sea, esos productos, los productos más necesarios, no necesitan propaganda. En todo caso necesitará propaganda una marca, pero no el producto. Mientras más inútil es un producto, mayor necesidad tiene de propagar, mayor necesidad tiene de publicidad para imponer. Una marca de cigarrillos, una bebida gaseosa, tiene necesidad de propaganda. Un producto necesario no tiene necesidad de propaganda. La primera función de la propaganda es crear necesidades artificiales donde no existen. ¿Cómo lo hace la propaganda? La propaganda trabaja sobre el segundo principio, que dice, mira al hombre patas arriba, y nos dice, la mayor parte de la gente no piensa, sino que siente. La mayor parte de la gente no piensa, sino que siente. Esa es la descripción del hombre patas arriba. Y entonces la propaganda no se tiene que dirigir a la inteligencia, sino a los sentimientos, a los instintos, a las pasiones. No tiene que convencernos de que un producto es bueno, sino que tiene que imponernos un producto tocando nuestros sentimientos o nuestras pasiones. Yo recuerdo que en Alemania había un diario, el Bild Zeitung, ese diario que tiene mayor venta en alemán. Tenía, cuando yo estuve por allí, 4 millones de unidades, 4 millones de ejemplares diarios. Era un diario de tamaño grande, hecho en 2 páginas, con grandes titulares, fotografías, poco texto, o sea, mucho para ver y poco para pensar, y que estaba hecho para ser leído en los 15 minutos que en todas las fábricas y oficinas de Alemania, 15 minutos en la mitad de la mañana, como para comer un sándwich y tomar algo, 15 minutos de descanso. En esos minutos, toda la gente abría y leía el mensaje. Noticias deportivas, policiales, algunas noticias internacionales, pero sobre todo el impacto sobre el sentimiento. Era un país culto, digamos, país de pensadores, país de músicos, a las cumbres de la cultura europea, el diario más leído que era ese diario. Y una vez que le hacían una entrevista al director del Bildzeitung, donde le decían, dígame, ¿a qué atribuye usted el éxito de su periódico? Dice, lo atribuyo que yo parto de lo siguiente, que la mayor parte de la gente no piensa sino que sigue. Entonces yo he hecho un periódico que se dedique a los sentidos de la gente y que no la hace pensar, o sea, le ahorra el esfuerzo de pensar. Ese es el éxito de mi periódico. Se lo decía así, abiertamente. Y si eso lo aplicamos a lo concreto, podemos ejemplificarlo, qué sé yo, de mil maneras. También muchas veces en esto los ejemplos que me se me ocurren son ejemplos que los repito muchas veces, pero es importante que se grabe, no tanto el ejemplo, si nos acordamos del ejemplo repetido mejor, porque nos lleva a grabar la realidad de la cosa. Cuando se nos ofrece un hilo con una marca cualquiera, con un producto cualquiera, con una marca de una moto, con la marca de un auto, o con la marca de una cerveza, la imagen de una señorita bonita y, de ser posible, no demasiado vestida, hasta el tipo más tonto sabe que si compra la moto, el auto, la cerveza, la señorita no viene de chapa junto con el producto que compra. Entonces, ¿a dónde se dirige la propaganda? La propaganda no se dirige a la inteligencia, sino a asociar una imagen de belleza y de placer con la marca de este producto determinado. O sea, no se dirige a la inteligencia, sino a la pasión de los hombres. Por eso tiene tanta fuerza la presencia del sexo, que es uno de los instintos fundamentales en la propaganda. Sexo presentado abiertamente a través de la imagen de la carne, o sexo presentado a veces insinuado, insinuado hasta en las palabras, con el tono de las palabras. Pero yo dicho en tono insinuante, en francés, que es la lengua del amor, tiende a asociar esa imagen. O imágenes de triunfo, imágenes de vida fácil. Cualquier propaganda en la televisión que nos presenta una gaseosa nueva o una marca de cigarrillos, siempre presenta grupos de muchachos y chicas, donde ya aparece insinuado el sexo, divirtiéndose en general en algún club, en algún deporte, pero no pateando pateando el cuero inflado en el potrero de la esquina, no, un deporte caro, un deporte luz, paseando en lancha, o en equitación, o en esquí acuático, o sea, un deporte fino, y al final, bueno, la imagen de la gaseosa. Y una de las técnicas que suele usar la propaganda en esos tipos de cortos publicitarios, bueno, utiliza balas, si la relacionamos con lo que decíamos del sexo, utiliza a veces las imágenes instantáneas de ciertas partes del cuerpo. Recuerdo un aviso de la Coca-Cola que enfocaba, digamos, la especialidad en el enfoque de los traseros de las señoritas que participaban en el aviso, sobre todo. Recuerdo que un día, yo no suelo ver televisión, estaba en mi casa, en la casa de mis padres en Buenos Aires, y le dije a mi madre, ese aviso, le dijo, no es televisión, sino culovisión. Me dice, los voy a contar. Creo que había dicho que figuraban 19 primeros planos de era una propaganda que no duraba 2 minutos. Bueno, esa es una forma de tantas cosas. Por si no, el asociar la propaganda con imágenes de vida fácil. El cigarrillo de los hombres fuertes, el sabor de la aventura, del perfume que da éxito en la vida o en el amor, ningún tonto va a convencerse de que porque fume un cigarrillo, porque use ese perfume, va a ser un ejecutivo, va a tener éxito en la vida, va a ser un tipo valiente, un tipo con éxito en el amor. Pero aparece esa imagen de vida fácil, de éxito, con el uso de la cámara lenta, por ejemplo, en grupo de muchachos y chicas que vienen corriendo en el aviso, con mucha frecuencia se lo enfoca en cámara lenta, como si estuvieran flotando en el aire. Eso no es casualidad, eso es una cosa pensada. La cámara lenta da imagen de qué? De una vida fácil, despreocupada, sin problemas, como si la vida fuera una cosa por la cual uno pasa, así como flotando en el aire, lleno de alegría, desbordando de alegría, sin preocupaciones, sin problemas. O sea, son todas esas imágenes, podríamos analizar muchas más, pero quedémonos con esta, son todas las imágenes que nos llevan a eso. La mayor parte de la gente no piensa sino que siente, de modo que la propaganda se tiene que dirigir a los sentimientos y, de ser posible, a los instintos, de ser posible, a las pasiones en los hombres. Y si eso no se lo pasamos a otro terreno, porque uno podría decir, bueno, sí, pero al fin y al cabo que me impongan la marca de gaseosa, o del jean, o del reloj, o de la cerveza, o de la moto, bueno, tiene una importancia relativa, que influye en mi vida hasta un cierto punto nomás. Pero no, así como nos imponen una marca de un producto comercial, nos imponen también una manera de pensar, o nos imponen una manera de no pensar, y nos imponen esas maneras de reaccionar en frente a las cosas, trabajándonos sobre los sentimientos. O sea, sabemos perfectamente que en la publicidad, en la propaganda, cuando esa publicidad o propaganda toca el terreno de lo social, toca el terreno de lo político, toca el terreno de lo religioso, ahí se deforman, ahí se manipulan cosas. La propaganda, los medios de comunicación lloran a veces sobre algunos muertos, sobre algunos desaparecidos, sobre algunos presos, sobre algunas discriminaciones raciales, pero no dicen nada de otros muertos, de otros presos, de otras discriminaciones raciales. O sea, hay tipos que tienen suerte de que la conciencia universal y que las asociaciones internacionales que se preocupan por los derechos humanos, hay tipos que tienen suerte de que todas esas asociaciones se preocupen por ellos. Y hay otros que pueden morir masacrados sin que nadie abra la boca. Nadie habla hoy de la paz en Camboya o en el Vietnam. Nadie habla de las masacres de Camboya, que son mucho más grandes que otras masacres y que los muertos con los cuales se hace mucho ruido. Ya hace varios años de esto, pero siempre a mí se me quedó grabado porque es un símbolo de la cosa. Cuando en sus últimos años de gobierno Franco hizo fusilar a 5 terroristas, el diario La Razón de Buenos Aires traía en primera plana: fueron fusilados los 5 españoles. Un título así grueso, eso que suele sacar La Razón en la primera plana. Gran escándalo por el fusilamiento de esos 5 tipos que eran terroristas. En la tercera página de La Razón había un recuadrito aproximadamente de este tamaño, en el cual comunicaba que en Etiopía habían sido eliminadas 2.000 personas por motivos políticos. O sea, los tipos de Etiopía no interesaban, no sé si porque eran negros o porque el gobierno de Etiopía es socialista, por qué motivo, pero no interesaban a la delicada conciencia universal de los derechos humanos. Le interesaban los 5 de España, pero no los 2.000 de Etiopía, no tenían suerte. Los pobres negros iban a la tercera página y con una noticia que informaba sin decir, sin ningún otro dato. O sea, de esa manera se trabaja la sensibilidad, uno queda impresionado por el gran titular, entonces le hacen llorar por unos y le tapan unos cadáveres y le tapan los otros. Así nos hacen pensar o no pensar. También otra imagen que siempre me recurre, que siempre me recurre cuando estoy tocando el tema, este es el del cine, y siempre lo recuerdo por una película que tocaba el tema de la pena de muerte. Uno sobre la pena de muerte es un tema sobre el cual se puede discutir, ¿no? Se puede discutir con argumentos racionales, a favor o en contra. Uno puede decir, así como en una sociedad, así como en un cuerpo, cuando hay un miembro canceroso, es necesario a veces cortar el miembro para salvar el organismo, así también en la sociedad. Y uno podría decir en contra, sí, claro, pero el miembro en la sociedad, el hombre en la sociedad no es exactamente lo mismo que el miembro en el cuerpo. Bueno, ahí uno estaría en una discusión en el plano de la inteligencia, con argumentos de inteligencia. En cambio, ¿qué es lo que hace la película? Yo la que recuerdo en esto, hay otras, la vi hace años, es una película francesa que se llamaba Somos todos asesinos. Pobre muchacho, nacido en un ambiente miserable, abandonado de sus padres, que empieza a robar por necesidad para comer, ya la teoría de culpa de la sociedad no es él. Este muchacho llega a la guerra, entra en la resistencia francesa, y se acostumbra a matar. Cuando termina la guerra, está acostumbrado a matar y a robar sin culpa de él, y entonces en un asalto mata a alguien, lo toman preso, el juicio, condena a muerte, la película termina con el pobre tipo sentado en la silla eléctrica temblando, esperando que baje la palanca de la corriente. La gente sale del cine y dice, qué barbaridad, la pena de muerte, pobre muchacho. Si hiciéramos una película con otro argumento, pongámosle mostrando a algún criminal de lo peor, que sea un degenerado sexual que viola a una criatura, le cortan pedacitos y le queman el horno al fondo de la casa, la gente saldría del cine diciendo, pero claro, pena de muerte, estos tipos hay que matar, no exagero. Me lo decía una vez, hablando de un criminal de esto precisamente, me lo decía una vez un preso en la casa. Yo decía, pero mira, es un tipo, la pena de muerte, para esa gente la pena de muerte. Y el que me lo decía era un jefe de banda, era un asaltante. Pero él asaltaba con normal, o sea, él tiraba contra alguien que se podía defender, él estaba en la cara. En cambio, para él, el criminal es el degenerado que había abusado y que había matado a la criatura, era un tipo que había que condenar, no, era el castigo que se merecía. Y me lo decía estando preso en la cárcel, me decía una asaltada. O sea, ¿por qué? Porque hay cosas que tocan la sensibilidad. En ninguno de los dos casos, en el primer argumento de Perico, en el segundo, hay un argumento que va a la inteligencia, va al sentimiento. Y entonces uno por sentimiento toma una actitud a favor o en contra. Los otros dos argumentos que se le ocurren con esto es el de divorcio. La chica bonita, simpática, que se pone de novia con un muchacho que parece muy buen tipo, se casa, pero resulta que al poco tiempo el muchacho no era tan buen tipo como parecía, que se yo, le engaña, que hace la vida imposible, la golpea y al final la abandona. Y después de ser abandonada, la pobre chica encuentra al final su príncipe azul con el cual reconstituye su vida y le empieza a ir bien y crea una nueva situación que le sale diciendo, claro, el divorcio, por lo menos en algunos casos. Ahora, si uno hiciera una película mostrando la situación de un chico, hijo de padres separados, que tiene dos papás y que tiene dos mamás, y todos los problemas interiores de esa criatura, y en qué forma afectan esas situaciones, y uno mostrara eso cargando las tintas del sentimiento, la gente saldría diciendo, pero qué egoísmo, se divorcian y no piensan en los hijos. O sea, ahí es donde la cosa empieza a volverse complicada. La mayor parte de la gente no piensa, sino que siente. Mientras nos pongan una marca de gaseoso de cigarrillos, no tiene importancia. Pero con esa misma técnica publicitaria nos están trabajando el corazón, nos están trabajando la inteligencia para llevarnos a pensar de una manera determinada. Ahí está el problema. Ahí es donde está el hombre invertido, el hombre subvertido. El hombre que es movido por las pasiones, por las pasiones que cambian, por las pasiones que impiden pensar, por las pasiones que ciegan, el hombre que es llevado de la nariz por los sentimientos. Yo he conocido muchachos, eran un grupo 4 o 5, se habían recibido en sociología en una universidad católica en los peores momentos donde se preparaba a través del tercer mundismo clerical, se preparaba la guerrilla. Y estos muchachos habían resistido intelectualmente la presión en la facultad, y en la facultad discutían, y en la facultad peleaban. Cuando se recibieron de sociólogos, hubo un sacerdote que los llevó a trabajar, les pidió que lo acompañaran a trabajar en misiones en determinados ambientes de miseria y de pobreza, y lo que no les había entrado por la cabeza, les entró a estos muchachos por el corazón. Es cierto que la reacción en frente a la injusticia, la miseria, la pobreza es una cosa noble y generosa, pero no está, la cosa no termina ahí, ¿qué es lo que hay que hacer en lugar de eso? O sea, en lugar de una reacción generosa, pero real, cristiana, en frente a la miseria, en frente a la injusticia, en frente a la pobreza, a estos muchachos a través de eso se les cargó el corazón y la inteligencia de odio y se los transformó en asesinos y hoy están muertos. Uno de ellos, un tal Dios de apellido, que colocó una bomba en la Secretaría de Planeamiento del Ejército, matando incluso a varios de sus compañeros de trabajo, porque él trabajaba ahí como empleado. Un chico que yo lo conocí cuando era estudiante de Nación 14. O sea, ¿de qué manera a través del sentimiento se puede cargar de odio el corazón de una persona y se le puede cambiar la manera de pensar? O sea, muchos de los que fueron a la guerrilla marxista fueron así, no porque fueran malos tipos ni delincuentes natos, no, a lo mejor muchos de ellos eran muchachos generosos, muchachos con una capacidad de reaccionar en frente a la injusticia, en frente a la mentira, pero en vez de mostrarles el camino verdadero, hubo alguien que los envenenó, hubo alguien que posiblemente a través de los sentimientos los cargó de odio, les mostró un camino falso, un camino equivocado, y los transformó en asesinos, y al final esos muchachos fueron al matadero, mientras a lo mejor los responsables, el periodista, el profesor universitario, el dirigente político, incluso algún colega mío sacerdote, etc., mientras esos no, esos se lavaron las manos, esos no se jugaron, esos fueron los que envenenaron, esos fueron los que llegaron de odio. Esto hay que decirlo porque, no sé, en los momentos en que vivimos es algo que puede volver a pasar. Puede volver a pasar y sería lamentable que nuevamente una juventud generosa de la cual la patria podría esperar cosas distintas se la manejara, se la manipulara de la misma manera que ya una vez se lo hizo, llevándola a través de sentimientos generosos desviados por un camino equivocado. Eso es la importancia que tiene ese, la mayor parte de la gente no piensa, sino que siente. Y dentro de un segundo punto que podemos tocar en relación con esto, ya he señalado la presencia del sexo. ¿Por qué lo hago? Porque el sexo es una de las inclinaciones o instintos fundamentales en el hombre y por lo tanto tiene mucha fuerza. junto al instinto de conservación de la propia vida, existe el instinto de conservación de la especie, que es fuerte, pero que tiene, digamos, para orientarse, para canalizarse, tiene su camino. Cuando ese instinto se lo exacerba, cuando ese instinto se lo sacude, se lo golpea, cuando constantemente se lo está bombardeando a través de imágenes, en el erotismo, la pornografía, en el cine, en la radio, en la televisión, etc., se lo desvía, se lo vuelve hacia afuera y el hombre se deja llevar por eso. Ya señalamos la importancia que tiene, digamos, el uso de las imágenes sexuales en la publicidad, en la propaganda, y de qué manera a través de eso se lleva o se maneja al hombre. Cuando el sacerdote habla de esto, en fin, pienso que no aquí, pero a veces en algunos ambientes, piensa claro, lo que pasa es que para los curas todo lo que aparece por el lado del sexo es pecado. Yo porque en algunos ambientes de hablado he tenido que aclarar, incluso a veces bastante fuerte. Y yo les decía, una vez estuve en Buenos Aires en un congreso del Consorcio de Médicos Católicos, y salió después en el diario La Razón también al día siguiente, una noticia que decía, los médicos católicos condenaron la drogadicción, el sexo y el aborto. Dice, por eso, si los médicos católicos hubieran condenado el sexo, no serían católicos. ¿Por qué? Porque el sexo es algo creado por Dios, es algo querido por Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Dios creó al hombre, lo creó varón y mujer.